Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 30 de noviembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad el reglamento de segunda actividad para la plantilla de la Policía Local de Ubrique. La segunda actividad es una situación administrativa y funcional en la que el agente permanecerá hasta el pase a la jubilación u otra situación que no podrá ser la de servicio activo. En la actualidad existen 5 agentes que se pueden acoger a esta situación de segunda actividad. El texto ha sido inicialmente aprobado por todos los grupos municipales. Bien, se somete a la consideración del Pleno el dictamen que consiste, en primer lugar, en aprobar con carácter inicial el reglamento de segunda actividad de la Policía Local del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, con el contenido que viene en el dictamen. En segundo lugar, someter dicho reglamento a información pública y audiencia de las personas interesadas, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento y Portal de Transparencia, por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considera aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Y, en tercer lugar, facultad a la Alcaldía Presidencia para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Pues para intervención y votación. ¿Alguna intervención? Le paso la palabra a la portavoz del Grupo Socialista. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con lo que es el fondo, la reglamentación de la segunda actividad de la policía, pero seguimos manteniendo la misma pregunta, que a estas alturas y en la Junta de Portavoces se nos dijo que se nos iba a dar copia del último borrado de presupuesto, si se tiene ya pensado el número de puestos que se van a lanzar con respecto a la segunda actividad, es decir, cuánta persona de la plantilla, trabajadores, podrán adherirse a esa segunda actividad. En principio, no afecta al presupuesto el tema de la segunda actividad. Lo hemos estado hablando con intervención y nos dice que no pasa absolutamente nada, que la plantilla es la misma, como los sueldos van a ser prácticamente los mismos, pues no hay ninguna diferencia y, por lo tanto, no hay que contemplar en el presupuesto esas diferencias o esos matices del puesto de trabajo concreto. No lo digo presupuestariamente, viene perfectamente en el reglamento que las retribuciones serán las mismas, pero sí lo digo que a la hora de solicitar los interesados la segunda actividad no es ilimitado, es decir, los que superen los 57 años, los 55, ¿van a entrar todos? Yo solo quiero saber los agentes que van a estar en la calle y los agentes que van a estar en actuaciones administrativas. En principio, ahora mismo se cuenta con 5 agentes que están en segunda actividad y, como bien dice el artículo 12, cada uno en la escala en la que se encuentre podrá acceder según la edad que tenga. En principio, cuando ya se apruebe este reglamento y regularicemos la plantilla, seguramente quedarán esos 5, porque el requerimiento se hará o bien de oficio o bien a petición propia de cada agente o policía, en este caso. Entonces, nosotros se lo propondremos y el que quiera seguirá en segunda actividad o seguirá haciendo sus labores, como bien indica el reglamento. No, es claro, es que además se tiene a este reglamento lo que indica es que se va a regularizar y se tiene que hacer o bien o de oficio o a petición del interesado. Sí, pero en el reglamento viene también que el número de puestos que se destinarán a la segunda actividad vendrá indicado por el señor alcalde, y yo es lo que estoy preguntando, no me acuerdo qué artículo, hay un artículo que dice el alcalde cada año determinará el número de puestos reservados. Claro, para la ahora actividad. Cuando ya se apruebe este reglamento, ahora mismo, vuelvo a repetir, hay 5 y seguramente quedarán los 5, ¿vale? A no ser que alguno más pues lo solicite, porque se pueda estar en esa situación para poderlo solicitar. Pues nada más por mi parte, por nuestra parte. Pues pasemos a votación. ¿Voto a favor? Vale, pues se aprueba por mayoría, por unanimidad, perdón. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique también ha aprobado, con la abstención del Grupo Municipal Socialista, la modificación de la tarifa del agua y de las tarifas de saneamiento y depósitos. El concejal del Ciclo del Agua y Saneamiento ha explicado al Pleno la situación económica en la que se encuentra Emausa, con una realidad en la que se tiene que hacer frente al pago de 118.000 euros. Francisco Gil ha anunciado que en el próximo trimestre se afrontará dicha deuda. El tema que le deberíamos dedicar un poquito de tiempo en este Pleno, porque no es baladí y además consideramos que es lo suficientemente importante como para que todo el municipio de Ubrique, en un foro como este, se ponga al día de las circunstancias en las que nos estamos encontrando. En estos días se ha hecho famosa un poco la palabra estupefacto, y estupefacto nos hemos quedado este equipo de gobierno cuando nos hemos encontrado con la situación que tenemos ahora mismo encima de la mesa. En estos días se ha celebrado el Consejo de Administración de Emausa. Ya había habido lugar a un primer consejo en el cual el 6 de octubre también se pusieron en antelación algunas de las cosas que estamos viendo, y cuando hemos analizado los temas nos encontramos con que esa empresa, en la cual tuvimos noticias ayer por parte extraoficiales, porque la verdad no fueron las correctas, de que el equipo socialista intenta retirarse y no quiere tener un consejero en el Consejo de Emausa, cosa que considero que es un error y será una manera de no estar informado de primera mano de las noticias que nosotros ahora mismo vamos a trasladar en este Pleno. Y con esas noticias pues nos encontramos que encima de la mesa la empresa Emausa se encuentra con una factura pendiente de abonar para que esa empresa mixta que tenemos con un socio privado, Aqualia, como todos sabemos, tenga que hacer frente a los costes que normalmente tiene el mantenimiento del agua. Pues el tema de la sorpresa es de que nos encontramos que hay una cantidad económica por sufragar que no se ha querido sufragar en procesos anteriores que han tenido lugar en los años anteriores. La realidad es la siguiente. La realidad es que tal mes como hoy del 2022, es decir, del año pasado, pues tuvo lugar este mismo acto en un pleno donde se aprobaron una subida de tarifas. Además, se llegó incluso a publicar en el boletín de la provincia todas esas subidas de tasas, y eso iba condicionado porque los que en aquel momento estaban en el Consejo de Emausa estaban teniendo encima de la mesa la responsabilidad de afrontar unos costes económicos que implicaban una subida del 21% de las tasas municipales en el tema del agua, que por lo que fuera, pues de alguna manera, y además se trajo a pleno, se decidió amortiguar de forma que fuera el Ayuntamiento de Ubrique, con su presupuesto municipal de fondos propios, el que afrontara una cuantía de 40.000 euros que quedaron recogidas para no tener que hacer esa subida, y ese 21% que se planteaba subir, con los 40.000 euros se convertían en un 16%. Todo eso se trajo a pleno, se aprobó por parte del equipo de gobierno anterior, se publicó en el boletín de la provincia en noviembre del año pasado, y lo que ocurrió es que no se aplicó durante estos meses que ha habido de los primeros de años en los cuales tenía que haber habido lugar a ese tema. Nosotros desconocemos cuál ha sido la situación por la que el equipo de gobierno anterior optó por esa postura, que creo que es en este pleno donde a lo mejor, siendo las mismas personas que estaban hace unos meses en esa posición, las que deberían de dar explicaciones para ello. Pero la realidad que nos vamos a encontrar ahora mismo en la empresa Emausa es que tenemos que hacer frente a una cantidad económica que se estima de en torno a 118.000 euros en la actualidad. Y eso, este equipo de gobierno, con los números encima de la mesa, intentando hacer las cosas como se deben de hacer, pues estamos dando los pasos necesarios, la estamos trayendo a pleno y tendremos que afrontar en los próximos meses, siguiendo sobre todo lo que dice la normativa y lo que hay que hacer en ese tipo de situaciones, como ha leído ahora actualmente nuestro secretario general, y hemos hecho todas las labores necesarias para que eso tenga lugar. En primer lugar, hemos intentado que se hagan los números necesarios, y eso ha tenido lugar porque este equipo de gobierno ha optado por tener paso firme en ese aspecto y requerírselo a los funcionarios y a las personas que estaban encomendadas esas labores, que se ajustaran todas las cuentas para que se cumpliera ni más ni menos que un decreto de la Junta de Andalucía, que lo que viene nada más que a decir que hay que ayudar a las personas que a lo mejor viven solas en su casa y que necesitan tener unas condiciones en los cánones que pagan de agua que sean acorde a su vida, ¿no? Y a lo mejor hay que un poco fomentar más con ese decreto a las personas que tengan un consumo elevado de agua, pues a lo mejor hay que de alguna manera pues decirle que no deben de consumir tanto agua, ¿no? Y eso es lo que dice el decreto ese, que tan famoso, que nunca se había cumplido hasta la actualidad y que ahora mismo nosotros estamos haciendo todo lo posible para que se cumpla. Los números, los funcionarios los han hecho para que se cumpla, está todo negro sobre blanco escrito y firmado con los informes desfavorables, y lo que estamos procediendo en este pleno es a informar al municipio de Ubrique de que más pronto que tarde, a lo mejor ya con los plazos en los que estamos, no se puede aplicar el día 1 de enero de 2024, pero será en el próximo trimestre, afrontaremos, como no podía ser de otra manera, esa deuda que a mi entender, y ya te lo digo, Isabel, como concejal de este ayuntamiento que llevo 4 o 5 meses en el cargo, me tengo que quedar estupefacto de que haya un equipo de gobierno de que no afrontó ese coste económico que la empresa iba cargando a sus espaldas y que se nos ha convertido en 118.000 euros, no se lo ha contado a los ubriqueños, se dijo que la factura del agua además había bajado el año pasado y ahora después de este año electoral pues nos vemos en que tenemos que pagar la fiesta y vamos a ser lo suficientemente responsables como para coger toro por los cuernos y afrontarla desde este momento. Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista ha expresado su sorpresa al comprobar que el concejal de agua plantea una modificación de las tarifas del agua sin informar a la ciudadanía qué porcentaje se van a aplicar. Isabel Gómez ha declarado que gracias a su gestión las familias ubriqueñas no han tenido que asumir la subida en los precios del servicio del agua en la anterior legislatura. Bueno, entiendo que lo que acaba de manifestar el concejal de agua no tiene nada que ver con los puntos del orden del día. No he escuchado nada de qué subida se plantea, ni cuál es el incremento en términos absolutos, ni relativo, ni en saneamiento, ni en alcantarillado, ni en abastecimiento. Me quedo estupefacta. Que usted tenga la valentía, ¿no?, la osadía de hacer esas aseveraciones sin más, me alegra que lo haya hecho en esta convocatoria de pleno que está grabada en acta, porque no son decisiones del equipo de gobierno de lo que usted habla. Aquí tiene en la mesa presidencial a dos responsables de los servicios más importantes, como el secretario general y el interventor, que le podrán dar detallada cuenta, junto con el gerente de agua, cómo fue esa historia. Y le puedo asegurar que, debido al cumplimiento de la normativa autonómica que no se había hecho, es por lo que se paralizó el expediente a expensas de resolver las discrepancias jurídicas que habían. Porque ya que están también en aguas de la Mancomunidad de la Sierra, pregunten ustedes si tramitan autorizaciones a la Junta de Andalucía o pregunte a cualquier otro ayuntamiento, porque también se quedará estupefacto de las pocas entidades locales que lo hacen. Cuando tuvimos conocimiento por parte nuestra no quisimos dejarlo ahí, pero estamos hablando que eso fue la tramitación. Mira, y te voy a decir también otra cosa, eso no es alguna historia que te habrán contado. Tú tienes un expediente de incremento de tasa de 2023, ¿vale?, que ahí tendrá que estar todo, los informes técnicos y jurídicos con respecto a la subida del agua, que no creo que tienes que contarlo como si fuera un cuento, que eso te traes el expediente y puedes leer literalmente lo que los informes jurídicos y técnicos dicen. Y si el equipo de gobierno tomó alguna decisión contraria, que entonces sería lo preocupante, a esos informes. Entonces, situaciones sobrevenidas, pues que cuando se nos pone en conocimiento, no recuerdo si era marzo aproximadamente, en la tramitación, que la entidad, la parte minoritaria, que todo eso se lo cuento, del Consejo de Administración decía que para ellos era algo salvable, que se hacía en los múltiples municipios donde la empresa FCC también trabaja, donde una serie, como digo, de discrepancias al fin y al cabo de cómo proceder. Y nosotros, por un principio de prudencia, lo que hicimos no fue subirlo. ¿Le hubiera tocado a ustedes o a nosotros? Y es verdad que esas cuantificaciones no se tendrían hasta final de año. Y es verdad también que en el proceso de la convocatoria de elecciones y demás, el asunto se quedó ahí. Pero que lo único que hizo este equipo de gobierno es someterse a un principio de prudencia y decir, si esto tiene que tener un trámite que no se ha hecho, hágase. Es más, también le insisto, le podría preguntar a su gerente de agua, se le dijo que fuera adaptando los costes de la empresa a lo que el reglamento de la comunidad autónoma establece, porque no tenemos los parámetros en función de ese decreto. A ese detalle se lo puedo decir, que podría profundizar más, porque es un tema que me conozco, como bien dice. Pero desde luego, en las conclusiones que usted ha dicho, ni una de ellas. Porque la única voluntad de este equipo de gobierno fue la de resolver la situación. Y para fiesta la han pagado ustedes en el recinto ferial. Esto es un tema de agua, de necesidad. Y si el ayuntamiento no ha podido subir porque la tramitación administrativa no se ha hecho correctamente, pues hágase correctamente. Claro, el ayuntamiento tiene que asumir ese coste, por supuesto. Está asumiendo usted 122.000 euros que ha dejado de trasladarle de incremento a los bolsillos de las familias ubriqueñas. Con lo cual, lejos de regañarle, lo que le aplaudirán. Ahora regularice usted su servicio para el 2024, como nosotros estábamos en proceso de intentar resolver la de 2023, insisto, y ahí llegó el momento de la retirada de este equipo de gobierno. Vuelvo a explicarlo una y otra vez. Los traspasos de poderes tienen estas cosas. Para lo malo estamos nosotros y para lo bueno están ustedes. Pero no asevere, ni culpabilice, ni diga que hemos tomado decisiones temerarias, porque entonces usted se me va a poner un compromiso de tomar medidas para que no lo diga con tanta alegría. A ver si nos vamos entendiendo. Y, insisto, cogeré muy bien, muy tranquila este acta y lo veré. Pero que todo lo que le estoy diciendo no es algo que le cuente. Que usted tiene un expediente con fechas firmadas de los informes oportunos y usted puede ver las fechas en las que se ha producido cada situación. Y lejos, como insisto, lejos de que el equipo de gobierno anterior tuviera previsto de hacer algo alegar o irregular. Al contrario, queríamos ser uno de los primeros municipios que tramitaran las tasas de agua como se tienen que hacer. Y le aseguro, frente a la diferencia de la mayoría de ayuntamientos de esta provincia, especialmente la Mancomunidad y cualquier otro, vamos, puede tomar como ejemplo el ayuntamiento que usted quiera, porque también lo trabajamos en comparativa. Así que, es verdad, ha tenido usted una sorpresa desagradable, que la subida no se ha podido aplicar a las familias ubriqueñas, que esas facturas no se han incrementado, las familias ubriqueñas no han tenido un mayor coste del servicio de agua y lo tiene que asumir el ayuntamiento. Vale, 122.000 euros, sí. Pues lo tendría que haber asumido ustedes o quien estuviera, pero conforme se van viendo los problemas, se van tomando las decisiones, pero nunca en el sentido contrario a lo que usted ha manifestado, que me ha parecido, por lo menos así de pasada, un poco preocupante. En el espacio de Radio Ubrique, Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención del concejal del equipo de gobierno, José Antonio Bautista. En esta intervención pública, entre otros asuntos, se ha referido al desarrollo del pleno ordinario celebrado en la jornada de ayer. A la tarifa de agua, pues eso también es un tema que trae un poco de cola, ¿no? Hay que tener en cuenta que si empezamos desde el principio, pues empezaremos por el año pasado, por esta misma fecha, se llevó a pleno una modificación de la tasa de agua. En esa modificación de la tasa de agua se decidió por parte del Consejo de Administración que se iba a incrementar un 21% la tarifa del agua, la tasa del agua, ¿vale? Cuando hablo de porcentaje medio, que dependiendo de la persona, pues le iba a afectar de una manera o de otra, pero la media prácticamente era esa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso, todos los grupos políticos que estábamos allí por ese entonces consideramos que era bastante gorda la subida que se iba a producir, y por parte del equipo de gobierno, pues se decidió, por parte del equipo de gobierno anterior, se decidió que un 5% de esa subida, un total de 40.000 euros, las iba a asumir el Ayuntamiento de Ubrique, vía presupuestaria, y de hecho está contemplado en el presupuesto del año pasado esos 40.000 euros, que si me hablas de modificaciones, pues en este presupuesto probablemente no aparezcan esos 40.000 euros, claro, que se destinaron, ¿vale? Con el 16% restante, ¿qué se hizo? Pues se aprobó la subida, el incremento de la tasa en ese 16%, y acto seguido pues se siguió con los trámites. Se publicó en los respectivos boletines, se mandó a la Junta, y la Junta pues puso una pega, hizo una observación diciendo pues que de esos conceptos que se pretendían subir, hay dos, uno que es abastecimiento, otro que es depuración, otro, bueno, pues en este caso en concreto hay un porcentaje que es fijo y otro que es variable. El concepto fijo no puede suponer un incremento de más del 30% de lo que se esté pagando en total. ¿Qué es lo que pasa? Que se superaba ese 30%. Y por lo tanto esa tarifa, según la Junta de Andalucía, no cumplía y por lo tanto no se podía aplicar. Estamos hablando de que el pleno se tuvo lugar, que después vino la contestación en febrero aproximadamente, que después llegaron un periodo electoral complicado para todos los partidos políticos que están en gobierno, que se consideró que no era interesante el que se incrementara esa tasa a esas alturas de la película, y que por lo tanto eso ha venido prácticamente rankeando hasta la fecha actual. Y ahora pues nos encontramos con la tesitura de que no hemos cobrado ese incremento, y estamos hablando de una cantidad de 118.000-120.000 euros aproximadamente de esa tasa que no se subió y que tendríamos que haber subido, ¿vale? Dicho eso, pues ahora mismo lo que hemos hecho ha sido adaptar a los parámetros que la Junta está diciendo, ya está por debajo de ese 30%, se va a producir ese incremento, y para no sobrecargar a los ubriqueños, pues se va a subir lo que se dijo el año pasado que se tenía que subir. Y este año, pues la vamos a mantener exactamente igual que el año pasado. Me explico. Como se previó un incremento del 21%, este año no se va a incrementar nada más que ese 21%. Vale. No se va a incrementar el 21% más lo que toque. Porque lo que toca, entre otras cosas, sale bastante más favorable a nosotros, y la subida este año prevista era prácticamente de cero. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros tenemos que asumir esa subida. Nosotros, lógicamente, estamos en gobierno y tenemos que ser los que asumamos esa subida, y lo vamos a asumir con todas las consecuencias. Vamos a explicar, como estamos haciendo, a qué se debe esa subida que se está haciendo en la tasa del agua, y bueno, pues a partir de ahí tenemos que asumir las consecuencias que vengan de todo eso. Y las consecuencias que vienen es que los ubriqueños van a tener un incremento en este recibo de esos porcentajes que se aprobaron en los últimos plenos. Nosotros, con respecto a eso, pues poco, ¿y cuál es el porcentaje entonces? Poco tenemos que decir con respecto a eso. Nosotros lo que sí que le estábamos achacando ayer al Partido Socialista en concreto, pues era la falta de valentía a la hora de haber aprobado esa modificación. Y nosotros lo que le decíamos era que tenían que haber incrementado esa tasa, y que, hombre, estábamos en campaña, pero estábamos ocasionando un perjuicio directamente y que tenemos que asumir después posteriormente. Entonces, el problema ahora mismo es precisamente ese, el asumir las consecuencias de ese no incremento, que lo vamos a asumir nosotros, que se va a asumir por parte de la empresa con cargo a una partida que tiene ahí de reserva, y bueno, pues seguiremos trabajando y seguiremos viendo posibilidades y alternativas de cara al futuro para ir valorando las diferencias o las modificaciones que se vayan haciendo en la tasa. Y antes de finalizar, varios asuntos. A través de la Mesa de Cooperación, Desarrollo y Solidaridad, este sábado se instalará en el centro de la Avenida de España, desde las 11, el Mercadillo Solidario, con la participación de las ONGs locales Madre Coraje, el Colectivo de Ayuda a los Pueblos Indígenas CAPI, la Asociación Tierra Libre y Caritas Internacional. Y por otro lado, la Fundación López Mariscal llevará a cabo hoy jueves y mañana viernes el reparto de las entradas gratuitas para asistir al espectáculo El Sentido del Humor, Dos Tontos y Yo, que reúne en el escenario a los humoristas Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura. Las entradas se pueden retirar en la sede de la Fundación desde las 4 de la tarde. Cada día se van a repartir 750 entradas a personas mayores de edad. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.